y el que conduce o el que locuta es uno, digamos, y llega uno de los dos tarde, algo empieza mal, digamos, ¿no? Porque si son dos nada más, es complejo. Pero cuando son más de dos, no se nota nada, digamos. No se nota tanto. Bueno, les recordamos que nos están escuchando por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar. También por la página de La Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar. Para los que estaban acostumbrados a escucharnos desde la aplicación de La Retaguardia, ya está, ok. Pueden bajarse la actualización a partir del día de ayer. Estaba disponible. Nada, hay una modificación, una mejora. Y si la actualizan, van a escuchar mejor desde sus teléfonos el programa. Sí, en realidad es como algo más técnico que tiene que ver con que los servidores donde están alojados los streaming para que salgamos al aire, hubo un cambio. Así que bueno, ya saben cómo escucharnos, se pueden comunicar con nosotros por Twitter en @rzonalibre, sino también por la página de Facebook de la radio, que es Radio Zona Libre, también por la página de Aparición con Vida de Luciano Arruga, ahí en Facebook, nos pueden comentar todo lo que quieran. Ya iremos comentando en el transcurso del programa algunas de las actividades en donde hemos estado participando. Vamos a estar haciendo notas en relación a eso. Uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy tiene que ver con los 11 años que se cumplieron el día lunes de la desaparición forzada de Jorge Julio López. Y bueno, hubo diferentes marchas. Hubo una aquí bastante importante en Capital, que hacía años que no pasaba. Me parece que todo lo que está sucediendo con Santiago Maldonado ha motorizado y ha movilizado a la sociedad de una manera tal vez un poco comprometida y un poco más comprometida de lo que venía estando. Y bueno, se pudo tener una marcha con una convocatoria bastante amplia. Ya vamos a estar escuchando algunos audios, haciendo alguna nota en relación a las actividades que se hicieron el día lunes. Hubo marchas en La Plata, en Neuquén, en varios lugares del país reclamando por la aparición con vida de Jorge Julio López. Y también vamos a estar hablando de lo que viene sucediendo en el territorio mapuche, en el Huelmapu, en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut. Particularmente tratar de sanar un poco lo que viene sucediendo con la causa de Santiago Maldonado. Este súper rastrillaje que se armó el día lunes. Una pericia en la cual solo participó el juez Otranto junto con fuerzas de inseguridad. No permitió que la familia ni los abogados puedan participar y ver la pericia. Y esto es pura exclusivamente un capricho de Otranto, porque se suele hacer, para no dejar ninguna duda, se suele dejar a la familia, a la querella, a los abogados de quienes denuncian, que participe de las diferentes pericias para que no quede ningún manto de dudas sobre lo que se está realizando. Bueno, pero claramente la postura de Otranto, el discurso que viene alienado con algunos funcionarios del gobierno nacional, nada, no sé más que generaron todo un manto de dudas y sospechas. Como bien lo decía Sergio, el hermano de Santiago, no nos dejan entrar, decía Sergio, yo qué sé si no están tirando a mi hermano ahí. Bueno, la verdad que era lo que muchos pensábamos y lamentablemente no dudamos de que eso pueda pasar. Pero bueno, de esto y otras cuestiones que están sucediendo ahí en el territorio mapuche, vamos a estar hablando en el transcurso del programa, actividades que se están sucediendo en este momento, la recusación que pesa, el pedido de recusación que hay para el juez Otranto y varios de otros temas. Así que los dejo con un tema y volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Mañana, acá

volvemos con más desde afuera, ya con el plantel casi completo. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo va, chicos y chicas? Sí, Ucaqui, falta está Ucaqui también, por supuesto. Y falta, bueno. Falta el 9. El 9 goleador que Rodrigo. Tiene lesión que va a acusar para varios meses, parece. Pero bueno, ya les contaremos cuando estemos más en tema de cómo están los tiempos de nuestro compañero Rodrigo. Y bueno, para hablar de uno de los temas del día que queríamos tratar, que tiene que ver con los 11 años que se cumplieron de la desaparición forzada de Jorge Julio López, estamos en comunicación telefónica con nuestra compañera, nuestra querida Nilda Eloy, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Nilda, buenas tardes. Matías, Daniel, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Nilda, mirá, un poco la semana pasada hablábamos en el programa de esta fecha y estos 11 años que se iban a cumplir el lunes y el contexto, ¿no? Tan particular en el que toca marchar una vez más pidiendo por la aparición con vida de Jorge Julio López. Y celebrábamos, ¿no?, la multiplicidad de actividades, marchas y actos que se hicieron a lo largo del país, que tal vez otros años costaba mucho ejercer esa conciencia a nivel nacional. ¿Cómo lo vivieron ustedes y bueno, dónde te tocó marchar o participar con tus compañeros? Bueno, yo acá en La Plata, a mí, difícilmente me muevan de acá, y mucho menos un 18 de septiembre, porque bueno, es mi lugar, es donde ocurrieron esos hechos hace 11 años, es donde mi vida transcurre y donde tengo más fuerza para reclamar lo que corresponde, ¿no? La aparición con vida de Jorge Julio López, la de Santiago Maldonado y fundamentalmente reclamar juicio y castigo a los responsables de uno y otro hecho. Sí. ¿Cómo están viviendo ustedes, no? Digo, nada, particularmente a nosotros como familias y amigos. Hola. Bueno, perdíamos la comunicación ahí con Nilda, ¿no? Que bien, bueno, algo que le iba a preguntar, ¿no? Claramente, ¿cuál es la visión y las sensaciones que tienen ellos, ¿no? Como Asociación de Ex Detenidos en relación a esta cuestión particular que se está dando ahora y que nos trae, ¿no?, en otro movimiento social, porque lo que pasó con Santiago Maldonado trajo a la luz una lucha y una forma de denunciar al Estado que, bueno, se venía pateando, se venía tapando, no era la misma, ¿no? Recordamos cuántas veces nosotros que nos tocó sostener desde aquí, desde la capital federal, que nos quedaba cuando eran fines de semana, que caía la fecha del aniversario de la desaparición de Julio López, claramente tratábamos de participar en La Plata, pero luego nos tocaba aquí en Capital y cuántas veces se vio diezmada esa marcha. Bueno, recuperamos la comunicación telefónica con Nilda. Y Nilda, bueno, acá estábamos hablando con Dani, ¿no? Preguntarte cómo viven ustedes, ¿no?, todo este contexto tan particular que se está dando en relación a lo que fue la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ¿no? Que bueno, para nosotros fue siempre la lucha de todos estos 11 años, pero bueno, socialmente se revaloriza esta denuncia contra el Estado y esta indignación de algunos sectores que, bueno, tal vez antes no lo veían así o lo acallaban, y bueno, de algún modo, no sé si la palabra celebramos, pero nos parece importante que se puedan discutir estos hechos aberrantes con los nombres que corresponden y las denuncias direccionadas a los actores que son realmente los responsables. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Sí, bueno, de la misma manera, ¿no? O sea, con todo el dolor que genera una nueva desaparición, pero bueno, esto de que viene, a ver, cuando desaparece Jorge, vino a visibilizar algo de lo cual creo que ninguno éramos conscientes, que eran las desapariciones forzadas en democracia. Claro. Nos llevó a ver que, bueno, que esto ocurría, estaba, que no era el único, absurdamente, porque bueno, teníamos acá en La Plata a Miguel Bru, pero nunca habíamos hablado de desaparición forzada, y en democracia, y había sido igual que el caso de Luciano en una comisaría. Claro. Yo creo que lo de Jorge permitió visibilizar esto. Lo de Santiago permite ver que no solamente lo hace un determinado tipo de gobierno, sino que, tal como decimos, ninguno ha desmantelado el aparato represivo, ninguno ha hecho nada por acabar con la impunidad. A todos les son necesarios fuerzas represivas activas. Entonces, todos permiten cometer esta práctica genocida que es la desaparición forzada de personas. Y genera que mucha gente que antes por resguardar a un gobierno no reclamaba, aunque a veces lo sintiera, hoy se permite salir a la calle. Me parece fantástico. A ver, escúchame, hasta el hijo de Jorge Julio López está saliendo a la calle. Sí, es verdad, no era una figura pública o no era una cara muy conocida, salvo alguna que otra nota que había dado. No. Yo creo que, bueno, no marchó con nosotros a ese extremo, no le dio, pero bueno. Pero bueno, es fantástico que lo pueda hacer. Sí. Es fantástico que lo pueda hacer. También debe tener su proceso, él como hijo, y bueno, todo, ¿no? Sí. Digo, en eso... Dejemos el tema sí, ahí, sí. Porque me metí en un quilombo que... O sea, es lo que está haciendo, es campaña, está como candidato, no sé qué. Dije, bueno, pero... Bueno, sí, la cosa es por su nombre, ¿no? Sí, es lo que es, ¿no? Eso no lo va a ocultar él ni nadie, porque, bueno, no es casualidad si está candidateado para el cargo que sea, que esté teniendo otro interés público, que capaz que antes no lo tenía, y, bueno, si se posiciona en un cargo público, tal vez ahora tenga un interés de mostrarse públicamente. Y... Sí, y bueno, y eso ayuda, claro. Ayuda a la denuncia. Claro. Ayuda a la denuncia, ¿viste? Bueno, está ahí complicado la zona de La Plata y el teléfono de Nilda va a estar bastante más que bombardeado. Intentemos, así, si podemos tener un cierre ahí con Nilda, pero bueno, estas cuestiones, ¿no? Daba nombre puntualmente lo que tiene que ver con el hijo de Jorge Julio López. Yo hace unas semanas estábamos con Dani, con Toto, con Laurita. Laurita Lombardo, en una actividad de una escuela de periodismo donde los alumnos tenían la posibilidad de hablar con Vanessa, con el hijo de Julio López y con algunos periodistas. Y bueno, claramente nos íbamos así como la primera vez que lo escuchábamos hablar, ¿no? Más allá de escucharlo de esa manera tan visceral tal vez o tan emocional. Bueno, ya recuperamos. Me quedé de nuevo hablando sola. A nosotros acá no suena, viste, como el corte de la comunicación, pero bueno. Claro, ahí... No, a mí no. No, mirá, recién hablábamos con Dani, que estábamos hablando de que casualmente hace cosa de una dos o tres semanas una escuela de periodismo hizo una actividad, una charla para sus alumnos, donde participaba Vanessa y participaba el hijo de Rubén, Julio, Rubén, claro. Y bueno, más allá de las cuestiones particulares o puntuales, claramente en algunas cuestiones o en algunas construcciones tenemos visiones distintas y claramente tiene diferencias con ciertos posicionamientos para con Vanessa, que tampoco es que están en las antípodas, sino que son diferentes formas de ver o encarar, pero con los compañeros que fuimos a bancar a Van en la actividad, pensamos, ¿no? La primera vez que lo podíamos ver ahí en una situación así de exposición pública y nada, de hablar de su sentir, que bueno, capaz las otras las notas o antes el recorrido que había tenido era muy puntual de algunas cuestiones de la causa, o bueno, de algunos de estos pescados podridos que se iban tirando de que podía estar el cuerpo de Julio enterrado aquí o allá, ¿no? Sí, como fue cuando Pereira. Claro. Que ahí también apareció y qué sé yo. Pero bueno, como usted decía, o sea, de cualquier manera, pese a las diferencias, sirve porque sirve para la denuncia. Claro. Es decir, hay gente que él puede convocar, yendo él a Plaza Moreno, que nosotros como organismo de derechos humanos o la multisectorial, por ahí no llegamos, no podemos, gente que se siente más tranquila ante la figura del hijo que de las organizaciones. Sí. Y bueno, pero entonces sumó para la denuncia, lo que me parece válido. Claro, claro. Bueno, sí, Dani. Sí, Nilda, se me ocurre, Daniel te habla. Sí. Se me ocurre que aportar a lo que decís no sirve, o me parece que es, no sé, siento leerlo de esta manera, ¿no? Lo que decís, sirve para la denuncia en tanto problemática, ¿no? En tanto, ¿no? Problematizarlo de esa manera, las desapariciones forzadas. Digo, si las familias no son las primeras que lo visibilizan de esa manera, ¿no? Y no como casos aislados, ¿no? No sé, pienso en toda esta, todos estos falsos debates, digo, que trataron de instalar personas y medios de comunicación, ¿no? Diciendo, bueno, ¿por qué toda esta gente no buscaba antes a Julio, ¿no? Etcétera. Y nada, en ese sentido me parece que el hijo de Julio se encargó de visibilizarlo bien de esa manera, ¿no? Sí, no sé, no sé qué ha dicho, qué no ha dicho, pero la denuncia, el reclamo, en el caso de una desaparición forzada de personas, en un país como este, donde eso implica un meter el dedo en la llaga, en una llaga de nuestra historia colectiva, no es una cosa que pueda ejercer solamente la familia, es una cosa que nos atañe a todos. Mirá vos, hablando de los hijos de López, yo recuerdo que a los 2 días de estar desaparecido Jorge, fuimos a un canal de televisión. En ese momento el que participaba con nosotros era Gustavo, el hijo menor, y él dijo, mi papá no me falta solo a mí, mi papá nos falta a todos. Tan... No la quieren dejar hablar los servicios de inteligencia, le interfieren en el teléfono, pero bueno, ahí bien lo que decía Nilda, ¿no? Esto de que las desapariciones forzadas como sociedad nos atraviesan, nos interpelan a todos, ¿no? Saliendo un poco, me parece, de la cuestión esta puntual con el hijo de López, creo que tiene que ver con interpelación, nada. Me parece que a nivel sociedad... claramente lo que tenemos que revisar con conciencia es que este tipo de cuestiones no deben callarse, así se piense políticamente o partidariamente, de la manera que sea, ¿no? Me parece que esto tiene que atravesar y romper con cualquier estructura partidaria, sí, o banderil, porque transforma la cuestión en una cuestión futbolística, ¿no? Sí, sí, o una burocratización de las luchas, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, nada, es como, como nada, que un jugador de tu equipo le fracture la pierna a otro de manera ilegal o prohibida y pretender que no. Estamos conectados de vuelta, perdón, no entendiera, se me estaban haciendo 2 señas distintas. Bueno, Nilda, la tercera la vencida. Y debe haber alguna interferencia que están haciendo. Nada, bueno, pensábamos con Dani, ¿no? Bueno, esto que decías vos, ¿no? Lo importante de que, bueno, claramente no está toda la sociedad pendiente de estas cuestiones ni haciendo estas denuncias, pero bueno, es que cada vez seamos más, ¿no? Mientras la denuncia sea la misma, después las cuestiones o las diferencias se pueden discutir en otro ámbito y tienen que ver con las formas de vivir o las formas de hacer política, no con la denuncia, que como decís bien vos, estas denuncias deben romper cualquier ideología política o social o cualquier tipo de bandería, ¿no? Antes de que se corte, o sea, o durante, mientras se cortó, sí. Cuando quedé hablando sola, yo lo que estaba diciendo era que yo recordaba, o sea, vos me decías el asunto de que si no hace la denuncia o la queja a la familia. Y yo recordaba que a los 2 días de estar Jorge desaparecido, en ese momento quien participaba con nosotros era Gustavo, su hijo más chico. Y fuimos a un canal de televisión y él dijo, mi papá no me falta a mí, nos falta a todos. Y eso es así. Sí, sí, sí, sí. Y por eso es que nos tiene que doler la falta a todos. Por eso tenemos el derecho, pero también el deber de exigir, de reclamar, de no dejarle paz. Ya, nos falta a todos. Nos falta a todos Jorge, nos falta a todos Santiago, nos falta a todos tantos otros. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Nina, me parece que, bueno, está bueno tener tus palabras y un poco nada, sí, es claramente lo que nosotros pensamos. Me parece que de todo esto que está pasando debemos continuar con la lucha, se debe seguir exigiendo justicia por todas y todas las desaparecidos y nada, me parece bueno todo esto que traes de nada, ¿no? El criterio colectivo como sociedad, ellas son cuestiones de base que, como decís bien vos, nos atraviesan a todos y todos somos parte de esta sociedad, entonces no podemos mirar a otro lado y no hacernos cargo de lo que está pasando. Uh-huh. Así que bueno, nada, agradecerte las varias comunicaciones telefónicas que hemos tenido en el día de hoy. Y bueno, esperar encontrarnos para darnos un abrazo, para charlar y bueno, seguir exigiendo sin parar, porque bueno, vamos a estar ahí siendo la voz y la lucha de nuestros compañeros y compañeras. Correcto, bueno, antes de que se vuelva a cortar, sí. Un abrazo enorme a todos y entiendo de que por ahí se está preparando algo para el 1 de octubre, así nos veremos. Dale. Dale, dale, así será. Te mandamos un abrazo, Nilda. Un beso. Hablábamos con Nilda Loy, compañera de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Bueno, hablando un poco en relación a... No me pasa nada. Hay fechas cruzadas, pero siempre estaremos ahí para... Y bueno, nada, hablando un poco con Nilda de lo que fueron las actividades, las marchas de este pasado lunes... ¿puede ser que tengamos un audio, Natacha, para escuchar del lunes? Yo quiero todo y yo... Sirvieron la picada y bueno, que caiga de todo. Pero bueno, tenemos un audio del lunes. Igual, Dani, ¿estuviste ahí con Ani? Sí, estuvimos en la marcha del lunes. Batman y Robin. Multitudinaria, la verdad. Hacía rato no había una marcha sin capital, ¿no? Sí, sí, mucha gente. Sí, particularmente me gustó más lo que se dijo en el escenario de la movilización de La Plata. Sí, bueno. No sé, qué sé yo, nos quedamos un poco... Sí... Bueno, ahora caso, a ver, lo vemos. Si quedó el cablecito, lo probamos acá. ¿Qué pasaba en La Plata, Dani? Que les daba. No, por ahí, no sé, me pareció como más potente, digamos, los reclamos que incluían nada, más luchas, está bien, ahora me van a caer de todos lados, ¿no? Pero No, no sé, me pareció como, no sé, que había más fuerza ahí. No sé, me pareció que otra vez en la movilización de acá de Capital se pudo haber gestado, pero bueno, se pudo desarticular rápidamente, ¿no? Algún intento de otra vez unos servicios ahí de la policía intentando desmadrar la movilización, generando algunos disturbios. Estoy hablando, ¿no?, de las fuerzas de inseguridad, pero rápidamente unos compañeros y compañeras pudieron rápidamente fotear ahí. De esa manera poder desarticular esos intentos de desmadrar una vez más una movilización multitudinaria como había sido la anterior marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Nada, esa sensación un poco me quedó. Sí, ¿no? Bueno, tal vez pase que en la multisectorial de La Plata, Berisso, Ensenada haya otra organización y otra articulación con un montón de espacios y de luchas. Digo, creo que más allá de los colectivos de hijos, los hijos malos, de la asociación de exdetenidos y de un montón de espacios que defienden los derechos humanos y que articulan cuestiones que tienen que ver con los delitos y crímenes de la última dictadura militar, se ha generado durante todos estos años de democracia una articulación con un montón de causas, sí. Causas que van desde lo ambiental hasta el gatillo fácil, la trata de personas, digo, nada, se ha articulado mucho más en esa multisectorial, que encima este año contaba con el aliciente de que en esta marcha había una convocatoria por parte de la familia de López, que claramente traía a otros actores sociales de ese lugar de la provincia de Buenos Aires que antes no participaban, ¿no? Sí. No sé, a mí se me ocurre, es una opinión personal, sí, ¿no? Sí. Dejarnos de joder con la cuestión, no sé, electoral, me parece, ¿no? Que no nos lleva a ningún lado, más como está planteada, digamos, desde, no sé, desde los partidos de izquierda, ¿no? Con una división y una atomización tremenda, que lleva, no sé, a fraccionar un montón, no sé, que son los votos, digamos, del campo popular, que tiene una inclinación, ¿no? Por las ideologías de izquierda, digamos, a las cuales, no sé, apoyamos. Pero nada, me parece que los avances son pírricos, no sé, mientras que no planteen la unión no van a ser representativos, claro. Porque claramente no nos interesa la política partidaria ni en este contexto capitalista, si realmente decimos ser socialistas o de izquierda. En todo caso, está bueno que nos unamos para tratar de vencer esa barrera, a pesar de las diferencias. Un pensador que me parece maravilloso y que también nos falta, pero que en realidad, no sé, escribió y pensó tanto que dejó un montón de cosas, que es Bourdieu, ¿no? Ese sociólogo francés decía: ser de izquierda hoy, y ni siquiera se consideraba anarquista, hasta donde yo sé, ¿no? Sino de izquierda, decía, bueno, ser de izquierda hoy es no ir a votar. Claro. Y él, nada, se posicionaba muy fuertemente, ¿no?, a favor de las causas, ¿no?, de los más desprotegidos, ¿no?, de las luchas obreras, estudiantiles y del campo popular. No es que era un tipo, un intelectual de biblioteca y de claro, sillón, un tipo, ¿viste?, con trabajo de campo, sí. La sociología, bueno, es un deporte de combate, en ese caso es un buen documental para ver sobre sobre la sociología de Pierre Bourdieu. Y bueno, vamos a estar atentos y vamos a ver si a los compañeros que militan en los partidos de izquierda le pasamos esta clase de documentales, a ver si se pueden ocupar más de descomprimir que de comprimir. Vamos con un audio que trajeron los chicos de la marcha del lunes, de aquí de la marcha de Capital, ¿no? Sí. Y cerramos este bloque recordando los 11 años de la desaparición forzada de Jorge Julio López. Cumplimiento e impunidad. Jorge Julio López fue uno de los 30.000 luchadores que desapareció la dictadura. Sobrevivió y se sumó a la pelea contra la impunidad de los genocidas. Testimonió en el juicio por la verdad. Fue querellante en la causa contra el represor Miguel Echecolás y declaró en ese juicio. El mismo día en que los abogados de Justicia Ya debían alegar en su nombre pidiendo perpetua para Echecolás, Julio fue secuestrado y desaparecido por segunda vez. La silueta de su rostro recorrió el país en grandes marchas por su aparición con vida. Pero en todos estos años, la única respuesta oficial fue silencio, encubrimiento e impunidad. Y si la responsabilidad criminal es de los autores materiales e intelectuales de su secuestro, la responsabilidad política de que Julio aparezca con vida es de los gobiernos nacional y provincial. Pero el Estado encubrió la desaparición. Aníbal Fernández dijo que estaría tomando mate en lo de su tía. Cada fuerza de seguridad simuló una búsqueda por su cuenta. Lanzaron versiones y pistas falsas. Por más de 9 años, el gobierno anterior silenció la ausencia de López y nunca se investigó a Echecolás y los genocidas que él denunció, ni a su entorno, ni a la pista de la maldita bonaerense. Ahora, el gobierno machista... Ahora, el gobierno macrista, con aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quiere a Echecolás y demás genocidas en sus casas. Dilata los juicios de lesa humanidad, como la causa ESMA, y desde que asumió, promueve la reconciliación con los genocidas, como el decreto de autonomía de las Fuerzas Armadas y el 2x1 de la Corte Suprema. Pero la enorme movilización contra ese fallo mostró la resistencia popular a esos planes. Por eso hoy volvemos a decir: cárcel común y efectiva Echecolás. Continuidad de los juicios sin dilaciones. Castigo a todos los genocidas sin prisión domiciliaria ni absolución. No a la reconciliación y a la teoría de los dos demonios. No a la injerencia de las Fuerzas Armadas en la vida social y la represión interna. No a las bases militares extranjeras. Compañeras y compañeros, a 11 años de la desaparición de nuestro compañero Julio López, estamos ante una nueva desaparición forzada, la de Santiago Maldonado, a manos de la Gendarmería. El gobierno nacional y el Estado son responsables. Así lo demuestra la participación directa de Pablo Nocetti en la represión a la comunidad Pulov y el encubrimiento de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. A la vez, y con gran respaldo mediático, el gobierno macrista demoniza y ataca a todos los que luchan. Como antecedentes, tuvimos la represión en PepsiCo. La compañera Julia Rosales, referente de la corriente clasista y combativa, baleada en Capital, y las amenazas a miembros de la PDH en Matanza. Preparan un proyecto para que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha antinarcotráfico y antiterrorismo, retomando así la senda que inició el gobierno anterior al designar al genocida César Milani al frente del ejército. Persigue a los docentes y alumnos que reclaman por Santiago en las escuelas y demoniza las tomas de colegios secundarios contra la reforma inconsulta y anticonstitucional de sus programas de estudios en la ciudad de Buenos Aires. Militariza los barrios populares y criminaliza la pobreza y la juventud. En Córdoba allanaron 11 locales de organizaciones sociales y políticas.

llegando a la escuela me mandaron a estudiar muchas lecciones que no me parecían malas. Hasta ese día que me quisieron decir que este día de la raza lo tengo que festejar, pero se olvidaron de matar a mi abuela. Y ella fue que me contó esta vez. Ya lo comprendo. Escucho, observo y pienso. Y ahora que se me fue el miedo, yo no puedo más, ya no puedo. Llegaron desde el mar y que a sus dioses debíamos respetar y que por la noche cada vez mataban más, pero nació ese guerrero que se llamaba Ixtapac y fue su grito el que aún sigue vivo en los pueblos que sienten la opresión. Ya lo comprendo. Lo escucho, lo observo y lo pienso. Y ahora no le tengo miedo. Así que no puede más. Que estos jóvenes también tienen derecho a manifestarse, pero además de pero Javier, educar. ¿Cuál es el límite de la legitimidad de una asamblea? Si la asamblea define que hay que, digamos, que nos tenemos que tirar, subir todos al obelisco, ¿nos subimos todos al obelisco? Absolutamente no. Para nosotros la toma de los colegios es una medida totalmente extrema e irracional. Esto es porque hay está elecciones en octubre. Siempre fue así. Todos los antecedentes. Perdóname, cada vez que hubo elección en la capital federal, desde que Macri es jefe de gobierno, tomaron las escuelas. No es casualidad. Y mirá el pasado. Luis, y otra cosa. Luis, es importante lo que estás diciendo. Y están los alumnos en este momento con Santi Ribarroy. Ellos saben que es por las elecciones. Es importante que te escuchen tu postura y que tengan la oportunidad de responderte. Entonces vos decís que esto es solo por politización. Como fue en el pasado, desde que Macri fue jefe de gobierno de la ciudad. Se lo estás diciendo a las alumnas. Hola, Santi. Presentalas, por Pame, favor. Orfelia y Francisco. Sí. Orfelia, presidenta del Centro de Estudiantes. Y Francisco, muy atentos, escuchando todo lo que se dijo. Tienen mucho para decir. Por supuesto. Quieren contar su postura. Ellas te están escuchando, Pame. Hola, Orfelia. Hola, Francisco. Sí, gracias. Buenas tardes. No, gracias a ustedes. En primer lugar, no estoy sorprendida, sino más bien siento un poco de dolor de escuchar todo lo que acabo de escuchar. En principio, sobre todo al subsecretario, le digo mis palabras, me parece muy grave el nivel de subestimación, o sea, cómo subestiman la fuerza que tenemos nosotros como estudiantes, la libertad que tenemos, y, o sea, nosotros tomamos decisiones, elegimos estar haciendo lo que hacemos. Yo estoy durmiendo en el piso, tengo frío, me contracturo, no salgo de esta escuela, te dudo antes de ir a bañarme porque quiero estar acá por cualquier novedad. Y encima tengo que escuchar cómo el subsecretario del Ministerio de Educación habla de que en realidad yo no tomo esta decisión, sino que me lavan la cabeza o los docentes o me lavan la cabeza los distintos partidos políticos. Está claro que el gobierno nacional al que este subsecretario responde, a los pibes no los quiere organizados y discutiendo la realidad en la que viven y sobre todo su educación pública, sino que este gobierno nacional a los pibes los quiere trabajando en talleres clandestinos, a los pibes les disparan cada 28 horas en las villas miserias de la Argentina. O sea, evidentemente tenemos una concepción de la capacidad que tenemos como pibes muy diferente y una prioridad muy distinta a lo que es el nuestro desarrollo. Nosotros estamos tomando el colegio con plena conciencia de lo que hacemos, sin ninguna injerencia, influencia de ningún estilo como el que mencionan. Tuvimos asambleas súper democráticas, a patio lleno, que por unanimidad resolvieron la toma del colegio, y están hablando de que a las personas que están en contra de la toma se las estigmatiza y demás. Había agrupaciones que estaban en contra de la toma, lo expresaron libremente, Ofelia. Y sin embargo el colegio se tomó. Y es Ofelia. Así funciona la democracia. ¿Podemos hablar de lo importante que tiene que ver? ¿Cuál es el miedo realmente o el temor que ustedes tienen a esta reforma? Sí, no me parece poco importante igual las palabras que escuché antes, pero bueno, sí, vamos hacia la reforma. Es el Yo creo que los puntos más cuestionables que me parece que, por ejemplo, el tema de quinto año, la mitad de cursada se da en empresas trabajando gratuitamente. No es una cuestión política polémica, sino que es una cuestión ilegal. La ley 26.427, que habla de las pasantías educativas en el artículo número 1, establece que los menores de edad no podemos realizarlas. Pero sin embargo, desde el Ministerio de Educación de la Ciudad sale una reforma ilegal. Pero Javier acaba de decir todo lo contrario, que eso es anticonstitucional. Entonces estamos discutiendo algo que no va a pasar. Javier, dijiste que esto no es así, que nunca... Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Luciano Arruga. Lo mató la policía. Lo desapareció el Estado. Lo encontramos luchando. Volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Estábamos arrancando a escuchar un audio que tenía que ver con las tomas de los colegios de secundarios aquí en CABA, pero pudimos concretar una comunicación telefónica con la compañera Soraya, vocera de la comunidad de Yerlof Cuyamen, en la zona de Chubut. Soraya, buenas tardes. Matías y Daniel, te saludamos. Mari Mari, Rome Mañón, Inche, Soraya, Maicoñe, Pinguén, Pulof, Resistencia, Cusamen, Taín Lof, Lonco, Facundo, Jones, Guala, Taín Lonco. Muchas gracias por la comunicación. Pertenezco a Pulof, Resistencia, Cusamen, que es un conjunto de comunidades que justamente están así, en resistencia. Y nuestro Lonco es Facundo, Jones, Guala, que un preso político mapuche desde hace más de 80 días está secuestrado en la unidad 14 aquí en la ciudad de Esquel. Gracias a vos, Soraya, y la verdad que nosotros todo el trabajo de comunicación y de estas cuestiones que tienen que ver con el pueblo mapuche y esta forma de presentarse para nosotros, nada, es un orgullo poder participar y ayudarlos y colaborar desde este espacio, generando un canal más de difusión más allá de las cuestiones que vos quieras agregar y contarnos para, bueno, quienes escuchan y quienes no están cercanos al territorio de cómo están hoy las cosas, después de lo que fue esta nueva vejación para nuestra visión, humilde visión, que han sufrido ahí en la comunidad después de que el juez Otranto decidiera ingresar en este supuesto rastrillaje que nadie entiende bien qué es lo que quiso hacer y en donde una compañera de ustedes terminó detenida, ¿no? Sí. Bueno, se agradecen tus palabras. La verdad es que como pueblo estamos viviendo una situación bien delicada, bien particular, que no es más que lo mismo que nos viene pasando desde la misma conquista del desierto. Sí. Lo que pasa que ahora, al haber desaparecido una persona dentro de Pulof, está siendo más visibilizada el hostigamiento que recibimos, las torturas, la cárcel, la judicialización, como también la lucha y el reclamo legítimo que venimos haciendo también desde hace un tiempo bien largo. Las recuperaciones territoriales que también se vienen dando en un proceso de hace más de 20 años. Y bueno, ahora se está poniendo, se está visibilizando, se está trascendiendo de alguna manera esta situación a partir de la desaparición de Santiago. Y por un lado, por supuesto que eso a nosotros nos angustia y nos mantiene en vilo todo el tiempo, porque obviamente como su familia pretendemos que aparezca y también que se castigue a los responsables. Lo que pasa, y en esto ustedes no son ajenos, cuando el responsable es el Estado, ellos encuentran todo el tiempo las excusas necesarias, aun siendo las más incoherentes y inverosímiles, para desviar la investigación, para desviar la atención, para desvalorizar nuestra palabra, para generar conflictos entre nosotros. Y bueno, tenemos que estar muy atentos, ser muy claros, tener un pensamiento claro, estar bien firmes para no caer en sus provocaciones, ¿no? Así que es una situación complicada, pero que estamos dispuestos a dar la pelea, como quien dice, porque no podemos permitir que sigan sucediendo este tipo de situaciones y al mismo tiempo empezar a hablar del trasfondo político de lo que está pasando, porque esto tiene que ver en realidad con que nosotros le hemos recuperado a Benetton. Benetton es un magnate, es un empresario multimillonario italiano que compró tierra en el Estado argentino a un precio vil, y encima de eso, que es tierra mapuche, encima de eso también empezó a correr alambre y a quedarse con territorio que le fuera entregado bajo un acuerdo del Estado argentino, le fuera entregado a Alberto Longo Niacuche en Ahualquira hace más de 100 años. Las comunidades de Pulof Resistencia Cusamen está compuesta por muchas comunidades, como es el caso de Vuelta del Río, de Fofocahuel, de Ranquilhuao, por eso es que nos llamamos Pulof Resistencia Cusamen, y que es parte de ese territorio el que fue usurpando Benetton. Y no solo por una cuestión de que él usurpó el territorio, sino porque además él tiene un proyecto, un emprendimiento minero, petrolífero, en este lugar, y nosotros realmente no podemos permitir que avance con ese proyecto porque implicaría total del territorio, perjudicar gravemente al río, lo contaminaría gravemente, claro, al río Chubut, y no nos permitiría proyectarnos como pueblo, no nos permitiría reconstruir nuestra identidad y apuntar a esta liberación nacional, estamos hablando de como pueblo mapuche. Y eso me parece que es lo que le da bronca, por decirlo de algún modo, les hace ruido, les genera mucho ruido al Estado argentino, que encima no es un Estado independiente, es un Estado que está siendo gobernado por las empresas extranjeras, que a partir de ahí también gobiernan al poder judicial, y bueno, no hay ningún tipo de independencia, y esto hace que vivamos lo que estamos viviendo, ¿no? Sí. La verdad también hoy, bueno, por lo menos en estos días y también con algunos compañeros que en el verano estuvimos paseando ahí por esos lares, visitando a Nadia, a Fermín y siguiendo a visitar a otros amigos más para el sur, con algunos compañeros nos dábamos cuenta que en el verano habíamos pasado por la ruta 40 cerca de Cuyamén, que claramente no sabíamos de la existencia de ese lugar o del nombre, y hoy estos días leíamos noticias, ¿no?, de la militarización de todo ese territorio, ¿no?, lo que es Río Negro, de lo que es Neuquén, Río Negro y Chubut, sí, ¿no?, con el envío constante de tropas, y recordábamos en el verano ya ver, ¿no?, como montones de gendarmes en determinados lugares de la ruta, accesos a determinadas ciudades y demás, que nos sorprendía, ¿no? Porque algunos hemos visitado varias veces el sur patagónico y nunca habíamos visto puestos tan importantes en tanta cantidad de gendarmes. Y ahora directamente ya lo están mandando a territorio mapuche puntualmente, ¿no? Sí, bueno, es que justamente, bueno, ayer se desalojó una comunidad en Neuquén, ahora van por Campo Maripe, y son justo comunidades que están realmente poniendo freno a aquellos emprendimientos que atraviesan los territorios, que no solo atraviesan territorio sagrado, atraviesan el territorio cotidiano, atraviesan en el campo en donde pastan los animales, utilizan el agua que se necesita para sembrar, para tomar, para que el agua corra libre en el río. Y ellos tienen como otra propuesta de vida para ellos mismos, ¿no? Para su propio enriquecimiento. Claro. También esto no es ajeno a nosotros. O sea, también hay cantidad de provincias inundadas, la misma provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Y justamente por el avance de la soja, donde se ha desmontado tanto que no hay raíces que absorban la tierra, perdón, que absorban el agua en la tierra. Y por eso también la tierra no absorbe el agua, queda ahí y se inunda. ¿Y quiénes son los que pagan las consecuencias? Los más humildes, los oprimidos. Y esto no es un discurso, esto es así, esta es la realidad. Entonces por eso nosotros estamos apuntando a que todo aquel que dejó su tierra buscando mejores oportunidades en las ciudades, pero finalmente terminó hacinado en una villa, en una ciudad, siendo mano de obra barata del rico, que vuelvan a su tierra, claro. Que recuperen, que empiecen a valorar la cultura que traen, a valorar sus manos, a valorar el esfuerzo propio y a salir de la mentira del capitalismo. Qué lindas palabras que expresás y nada, qué mejor nos iría a todos si tomáramos esa conciencia y nada, diéramos ese compromiso para la defensa del territorio y de la naturaleza. Tiene que ver con eso, claro. Tiene que ver con eso, ¿viste? No, eso, nosotros ni siquiera decimos que peleamos por la tierra, la defendemos y estamos dispuestos a todo, y eso es lo que también está generando ruido, porque bueno, nos quieren matar, que nos maten. Nos quieren tener presos, que nos metan presos, pero nosotros vamos a seguir defendiendo la tierra porque si no nos podemos proyectar como pueblo. Te quería hacer una pregunta que, bueno, nada, no nos parece demasiado compleja, pero si querés podés no contestarla. Los otros días veíamos cómo Clarín publicaba una foto de un papel de trabajo organizativo que entendemos que era tuyo, ¿no? Bueno, preguntarte, digo, para nosotros siempre que terminan publicándose cuestiones de compañeros y compañeras que están en lucha, en la lucha y en la denuncia contra el Estado, nos recuerda situaciones demasiado peligrosas y nos pone en alerta, ¿no? Miedo ya no le tenemos al Estado, pero nos pone en alerta. ¿Cómo cayó a ustedes esa divulgación, esa difusión y ese uso, ese uso nefasto que hacen estos medios hegemónicos para transversar la información? Digo, ¿cómo les cayó a ustedes ver esas notas? Bueno, claramente es una práctica de la dictadura, sí. Por un lado. Por el otro, nosotros realmente no le dimos mucha relevancia. Sí son apuntes, pero apuntes como cualquiera que en cualquier organización hace apuntes de podría o no podría llegar a ser. Y en un momento ahí habla de golpes de prensa, y yo les quiero contar, los 15 años hago radio. Sí. Entonces hay códigos que uno maneja, pero que no tienen el nivel de perversidad que tiene el Grupo Clarín o Andrada o La Nata. Nosotros hablamos de otras cosas, muchos más inocentes en todo caso. Pero bueno, sí, por supuesto que ellos también están necesitando de a cualquier recurso, a cualquier sortilegio que les sirva, aunque sea un rato, para desviar la atención y para generar esta suerte de que con esto ellos fundamentan, con esto fundamentamos que esta gente es terrorista, es peligrosa y es violenta. Claro. Y en realidad tampoco es que trascendió tanto. No. También nosotros estamos, por ahí, por momentos, sobre todo cuando nos llaman medios nacionales, y nos dicen, no, porque Clarín es otra cosa. Mira, si vos querés saber cómo estamos, qué nos pasa, cuál es nuestro reclamo legítimo, hablamos. Ahora, y no se los digo a ustedes, si no es un comentario. Sí. Si vos lo que querés es que se sienta Clarín, no nos vamos a ocupar de eso. Claro. Porque ellos quieren instalar una idea. Si uno sale a desmentir cada huevada, cada mentira, cada falacia, cada título macabro que publica Clarín, es darles eso que quieren, que es instalar su noticia. Sí, y también tenemos que ser más inteligentes. Perdona que te interrumpa, pero se diluye la lucha, ¿no? Uno pierde tiempo en responder esas injurias y le quita tiempo a lo que realmente debe hacer, que bueno, estar defendiendo la causa y comunicando la verdad de la mejor manera posible. Tenemos que, es que ser así. Hoy, por ejemplo, una periodista de la Nación que hizo una nota a nuestro lonco en la cárcel, lo primero que publica es, para alguien que estuvo en huelga de hambre, no se lo ve tan delgado. Y hoy se hizo la que era otra la persona la que había escrito ese comentario. Me dijo, lo que pasa es que está cerrando a la prensa, porque no le dimos nota. Y dije, no, nosotros estamos cerrando a la mentira, claro. No a la prensa. La prensa que realmente va a decir lo que nosotros tenemos para decir, vamos a ser completamente amables y agradecidos por el espacio que nos dan. Pero la prensa que después va a tergiversar nuestra palabra, que la va a sacar de contexto, que nos va a demonizar, estigmatizar, banalizar, satirizar, burlar, no tenemos ninguna ganas, no vamos a perder el tiempo. Y en eso todos tenemos que ser estratégicos, no sí. Solo nosotros como pueblo mapuche. Todos. Hay que quitar el foco que Clarín quiere dar a cualquier situación en donde la termina banalizando o la termina, nada, como llevándolo a lo que está la gata con su tribuna. Por ejemplo. Sí, sí, sí, mismo me parece que también, nada, como decís vos, no hablando de la inteligencia, también en los tiempos que corren y con lo que una buena parte de la sociedad puede acceder a las tecnologías, desde el teléfono hasta una computadora con la internet, ya hay múltiples formas de buscar la información y de llegar a la información. Entonces, tal vez correr un poco el eje de estos medios hegemónicos y también empezar a replantearnos, ¿no? Cuando se habla de todo esto, lo que se está haciendo es dejar de hablar de algo. Ese algo es el eje principal del conflicto. Porque, nada, se hablan de estas transgiversaciones, de estas cosas que la realidad no tienen sentido porque no suman ni restan para el conflicto de fondo. Y lo que se pierde es eso, la discusión para buscar una solución real al verdadero problema, ¿no? Claro, claro. Y también, bueno, ellos acá no la pueden creer, ¿no? Pero como soy Clarín, soy Telefe, uno de ellos fue capaz de presentarse en la frontera, en el campo y decir, pero se saca el gorro y decir, pero no me reconoces, soy de Telefe. Y la verdad es que no tenemos ni luz. Claro, olvídate claro. Que vamos a ver tele. Claro. Entonces, cuando empiezan a perder esa fuerza, en donde ellos creen que no puede ser que no los recibamos, ¿sabes qué? No te vamos a recibir y no vamos a hablar con vos, no son los únicos medios. Y preferimos los medios chicos, pero con buenas intenciones, que las grandes, que van a generar un discurso y instalar una idea de lo que no es. Ustedes siganse ocupando de Macri, de Bullrich, de la gobernadora Vidal, de Nocetti, del ministro de Educación, que también me parece que es Bullrich, sí. Que son todos unos ignorantes, mala gente, oscuros, que responden a lo que el poder empresarial les dice que es lo que tienen que hacer. Ellos no están ahí porque la gente los votó, están ahí porque los pusieron, sí. Eso lo sabemos todos. Sí, sí. Entonces nosotros tenemos que empezar a ser más inteligentes y empezar a decidir qué queremos, qué necesitamos. Y como dice una abuela de México, me lo pido a mí misma, no al Estado. Claro, claro, claro. Bueno, Soraya, de verdad, una vez más nosotros agradecidos por generar esta comunicación, como decimos siempre, cuenten con el espacio y con el trabajo que hacemos aquí con las compañeras y compañeros de Familiares y Amigos para comunicar lo que necesiten, y nosotros vamos a estar aquí atentos día a día y viendo, bueno, todo lo que sucede allí para acompañarlos y para nada, sumar con lo que podamos a la lucha este inclaudicable que están teniendo. Muchísimas gracias a usted por esta posibilidad. Les mando un abrazo muy grande a ustedes, a la familia de Luciano Arruga, por la fuerza que sacaron a partir de esa situación tan tremenda que les ha tocado vivir, y que es muy importante cuando se puede trascender el dolor y se puede convertir en una experiencia para aprender entre todos cómo seguir adelante, ¿no? Cómo multiplicar esa fuerza. Es muy importante eso, y admirable. Así que por eso me parece importante hablar con ustedes y llegar a toda su audiencia y decirles que aquí seguimos firmes, que por supuesto necesitamos que aparezca Santiago Maldonado, que aparezcan los responsables y que se quede nuestro loco inmediatamente. Hay una situación de hostigamiento y de judicialización de las autoridades mapuche, no solo en Argentina, que es Puelmapu, sino también en Chile, que es Gulmapu, y es preocupante lo que se está viviendo, así que en cualquier momento que quieran hablar y conversar actualmente sobre la situación que se está viviendo a nivel judicialización del pueblo mapuche, en particular, conversamos cuando ahí les tiene un tema. Muchas gracias. Bueno, vamos a estar atentos y lo vamos a tomar. Posiblemente la semana que viene podemos estar hablando y dedicándole otro rato, porque nos interesa estar atentos y mantener esta información constantemente ahí fluyendo y circulando. De verdad, te mandamos un abrazo y nada. Un abrazo de fuerza para vos y todos los compañeros y compañeras que están allí resistiendo y bueno, vamos a estar hablando para seguir comunicando todo lo que va sucediendo allí en territorio. Muchísimas gracias, muy bien, y bueno, Peuca y Al, hasta que nos volvamos a encontrar. Así será. Hablábamos con Soraya, vocera de la PULOF en Resistencia Cuyamén, que bueno, hablaba un poco de lo que está sucediendo ahí particularmente en Chubut, de lo que tiene que ver con las intromisiones de territorio, la realidad que toda la zona de lo que es la nación mapuche, toda la zona patagónica cordillerana está siendo invadida por fuerzas de inseguridad y se está superpoblando de gendarmes y otras fuerzas que están, bueno, haciendo intromisiones y control de los territorios mapuches, donde allí hay montones de comunidades viviendo en sus territorios ancestrales, pero que bueno, lamentablemente las manos nefastas de estos empresarios internacionalistas que buscan destruir la tierra y sacar todos sus recursos para seguir generando ese sucio dinero, los tienen velo y los tienen una vez más en la situación de resistir y de aguantar todo este embate por parte del Estado y de las fuerzas represivas. Si Nati me da el ok, nos vamos con un tema y volvemos con más desde afuera. Guarda de mis sueños, Señor, que le echen sobre nuestra ruca, ya duerme Quillén, acunando en platas mi luz de pollén. Cuida de mi papá y linda corre y guía su vientre por el rumbo, pues yo sé que la vida proviene de él. Cuando Antú regrese al amanecer, estaré también y guardaré tu nombre rogando en Tayil. Cuida de mi chao, el bravo Nahuel, de mis hermanitos mapuches también, y cuida del Huinca sin que sepa él.

agradeció la presencia de los docentes, de los rectores que acompañan, porque son las autoridades naturales. Esto es una instancia más de diálogo de las que propone el Ministerio con todos los actores. Que la idea es escuchar las consultas y seguir dialogando como se viene haciendo. Las escuelas participantes enumeradas en el anexo. Los alumnos y representantes de los colegios secundarios porteños reclaman los siguientes puntos. Primero, que se reglamente efectivamente la ley de educación sexual integral en todos los colegios, que se cree un protocolo de acción institucional para prevenir e intervenir en caso de violencia de género y discriminación de género o diversidad sexual, tomando como base el de la implementado en el colegio Carlos Pellegrini dependiendo de la UBA. Que se hagan efectivos de manera inmediata los planes de obra para resolver la situación edilicia de los establecimientos educativos. Que se aclare sobre las prácticas educativas, los alcances y la forma de realizarse las mismas. Que el Ministerio de Educación porteño suspenda la implementación del proyecto secundario del futuro hasta que se llegue a un acuerdo, del cual se manifiesta, se enteraron hace 2 meses y sobre el que no hubo respuesta de la ministra. Que se entregue un documento oficial sobre la profundización de la nueva escuela secundaria para su análisis y propuestas de modificación. La ministra Soledad Acuña remarcó que la secundaria del futuro se viene construyendo desde hace 1 año y medio con referentes de la comunidad educativa, sin importar modelos extranjeros y sin la intervención de organizaciones no gubernamentales ni consultoras externas, y tomando en cuenta los aspectos más positivos de las prácticas que ya se llevan a cabo en muchas instituciones educativas de la ciudad. Por otro lado, la ministra de Educación porteña habló sobre las prácticas educativas que se incorporarían con la reforma. No son pasantías laborales ni son prácticas educativas laborales. Son prácticas educativas. Esta figura, este modelo, no lo inventamos nosotros. Lo tomamos de la ley del 2006 y de los decretos reglamentarios posteriores del año 2011 y de las experiencias que ya existen en la ciudad y en otras provincias del país. Asimismo, realizó una serie de propuestas que deben ser analizadas por los alumnos y docentes. Vamos a proponerles a los rectores de las instituciones educativas que en los próximos 2 meses realicen 2 jornadas de educación sexual en las escuelas. Van a contar con el acompañamiento de este ministerio respecto a los equipos de capacitación y las herramientas necesarias, aseguró la ministra Soledad Acuña. Respecto al protocolo de actuación en caso de violencia de género, la ministra reveló que conjuntamente con el Defensor del Pueblo porteño se armará una mesa de trabajo en la Defensoría donde participen también otros ámbitos del gobierno y del Poder Ejecutivo para ver de qué forma se puede realizar un protocolo de actuación para este tipo de casos que resulte operativo para todos los estudiantes. Por último, la ministra le propuso a los estudiantes que a partir de la semana próxima se realicen distintas reuniones para debatir la reforma educativa. Estas reuniones deben ser más chicas, porque el objetivo es poder escuchar a cada uno de los actores. Para eso proponemos realizar reuniones en relación a las 8 regiones en que están divididas las escuelas de la ciudad por regiones a partir del día lunes próximo. Además, por barrio a partir de este jueves, con padres, docentes y alumnos, además se realizarán charlas con los alumnos. Bueno, ahí lo que escuchábamos, retomando, ¿no?, lo de las tomas de los colegios, poníamos un audio de una conversación que se dio en el Canal América a mitad del programa, en donde, bueno, una serie de periodistas innombrables con el subsecretario del Ministerio de Educación tenían adultos discutiendo de manera infantil y poco seria con jóvenes que estaban organizados y en lucha, que estaban diciendo sus verdades y diciendo las necesidades de ser partícipes de la construcción de su educación y que contando que los habían dejado fuera. En ese contexto se daba esa discusión. Y ahora escuchábamos un audio y que es parte de un texto que está circulando, un comunicado que está circulando en la última hora, que tiene que ver con una reunión que se pudo dar con el Ministerio de Educación, donde participaron todos los centros de estudiantes, de los colegios que están en toma y los que no, padres, cuerpos docentes, directivos, en donde se generó de aquí a 2 meses una plantilla de trabajo en base a las exigencias de los alumnos y las propuestas del Ministerio de Educación. Así que bueno, celebramos que sea este espacio de diálogo, ojalá que sean escuchados los jóvenes y que se les preste más atención de la que se le viene dando o ninguneando últimamente. Y bueno, para cerrar este último bloque, vamos a un separador y volvemos con la última nota del día. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Hecha por todos. Bueno, uno de los temas a tratar en el día tenía que ver con bueno, la audiencia que se va a dar por el pedido de recusación al juez Otranto, que entiende la causa de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y bueno, para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Pablo Pimentel, que viajó a Comodoro Rivadavia para acompañar a la familia de Santiago. Pablo, buenas tardes. Matías, Daniel, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Matías? Daniel, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, Pablo, no sé, no sé cuándo llegaste y si te enganchamos ahí llegando del viaje. Estoy en eso. Me están recibiendo, dicen que la compañía Otto, aparte de traerte muy bien, te reciben con un fibrón. No sé por qué dicen. Salimos ayer a las 7 de la tarde, 19 horas. No, bien, bien, el viaje bien. Qué sé yo, aproveché a leer, a descansar, a dormir y a organizar este viaje que no va a ser cortito, porque aparte de acompañar a Sergio mañana en la Cámara de Apelaciones, ante un hecho, yo les comento, esto sí, que está pasando en Esquel, se circunscribe a un acto totalmente viciado de nulidad absoluta. Sí. El juez Guido Otranto está violando todas las normas básicas del derecho penal. En cualquier causa donde hay querellantes, la querella no puede estar ausente en ninguna de las medidas que tomen para resolver tal o cual fuera el motivo. Le voy a decir algo muy extremo, que a veces dicen, no, por una cuestión de salud mental no conviene que estén. Hasta los familiares, si lo resisten, con peritos especializados, pueden estar en una autopsia, para garantizar que el proceso sea justo y que sea que no esté viciado, totalmente imparcial, periciado. Bueno, ¿cuánto más un rastrillaje? ¿Cuánto más un lugar para recorrer, ya recorrido un montón de veces? Pero aparte de eso, de no permitirle a Sergio Maldonado y a Verónica Heredia, que están en tiempo y forma y legalmente presentados en la causa, encintaron, pero no con una cinta de estas precintos plásticos, sí, que no tenés que tener una fuerza de loco para romperlo, 12 horas a quienes están resistiendo esta recuperación territorial desde el marzo del 2015 en el Pulof de Cuyamen, ¿no? Estos jóvenes mapuches, y no permitieron pasar a militantes de la PDH de Esquel, que venían acompañando desde enero, yo por lo menos, sí, cuando fui en enero en esa represión. Quiero decir, Matías, lo que va a pasar mañana es que ojalá funcionen los resortes jurisdiccionales superiores y advierta esta Cámara que Guido Otranto no puede seguir en la causa, que creo que es la causa que hoy está hablando gran parte del país y gran parte del mundo también, ¿no? Que la tiene Argentina puesta en una lupa, los organismos internacionales la tienen en una lupa para ver si realmente no la va a sancionar, porque está violando todos los pactos habidos y por haber de derechos humanos. Sí, también, Pablo, bueno, recordemos o traigamos al lugar que el fin de semana, creo que esto también bien lo nombraban algunas notas que dio Sergio, el hermano de Santiago, Otranto daba una nota, creo que al diario La Nación, en donde volvía a reforzar planteaba la teoría de que Santiago se había ahogado, ¿no? Algo que ya sí está descartado y que la carátula está yendo en otra dirección, ¿no? Pero ¿sabes qué, Matías? Mira, hay que aprender a jugar con las palabras, en este caso, de los enemigos, porque ya Guido Otranto ha pasado a ser enemigo. Y yo te quiero decir algo. Yo a Otranto lo conocí en enero cuando vinimos ante la represión, sí, que ejercieron sobre la comunidad mapuche. Y a mí me hablaron bien de él, que era justamente un juez que respetaba y era pro-mapuche. Muy raro en esta zona que haya alguien de la justicia, que generalmente son empleados de los terratenientes y los latifundistas, sí, y los grandes empresarios, responda a su conciencia y que él tenía un respeto hacia las comunidades mapuches. De hecho, fue el que liberó al lonco Facundo Yanes Wala, por determinar de que había sido mal el proceso porque fue bajo tortura. Entonces, yo, bueno, ahora, esto que dijo Tranto, de que Santiago Maldonado murió ahogado, yo le voy a proponer a Verónica Heredia, cuando la vea hoy o mañana, no sé cuándo nos encontraremos, ya estamos llegando, ahora en 15 minutos llegamos a Comodoro, de que lo cite a declarar a Guido Tranto para que fundamente y que las pruebas acerca de que Santiago Maldonado se ahogó. Claro. Yo te digo, y voy a preguntar si yo lo puedo decir. Como la PH La Matanza ha presentado un habeas corpus apenas a la semana de la desaparición de Santiago, bueno, muy bien, vamos a ver si le vamos a preguntar a Verónica y pedirle permiso a Sergio, si mañana en esa audiencia yo lo puedo preguntar, ¿no? Como militante de derechos humanos de una organización que se ha interesado en la búsqueda justamente de Santiago Maldonado. Es terrible, es gravísimo. Ahora, es gravísimo que esté el Estado atrás de esto, en pleno, encabezado por Mauricio Macri, aunque se hace el tonto porque nunca lo nombró Santiago Maldonado, simplemente hace una semana dijo, no, si nos estamos ocupando, sí, después de la declaración de Matías Santana. Matías Santana fue uno de los jóvenes mapuches que estuvo encintado durante 12 horas el día lunes, esperando que hagan todo el rastrillaje. Pero no solamente él, un montón de comunidades le quemaron la casa a Facundo Yanes Wala, se llevaron presa a una mujer, porque el anterior allanamiento había, según Guido Tranto, lo había tratado mal. La verdad que se volvió un déspota, un dictador de la justicia, y yo creo que este muchacho se le cortó la carrera, porque si tenía aspiraciones a formar parte de la Cámara de Apelaciones, yo creo que se va a inundar el Consejo de la Magistratura de pedido de juicio político, y esto es lo que hay que hacer. Bueno, Pablo, desde aquí agradecerte la comunicación en el medio del viaje, queríamos tener tu voz, aparte para ayudar a difundir esto que va a estar sucediendo en el día de mañana, que es el pedido de recusación del juez Otranto, y bueno, desde ya mandarte toda nuestra solidaridad y que le hagas extensivo nuestro saludo y abrazo a la familia de Santiago. Y acá, las chicas, que todos somos fans, pero ellas son más fans de Norita, pregunta si estás con Norita. No, Norita no pudo venir. Norita hoy tenía una actividad creo que en Lanús, no sé en qué lugar. Hola. Tengo a mi madre adoptiva, como siempre digo. Tengo a mi madre biológica, por suerte. Se ha ido también a Plotier, a Neuquén. Y tengo a mi madre adoptiva, que es la que parió, y esto permítame que lo diga. Nora Cortiñas parió dio a luz a Gustavo Cortiñas. Y Gustavo Cortiñas parió a la Norita. Así es. Bueno, Pablo, te mandamos un abrazo y un homenaje todos los días. Ahí está. No, parecía que se había cortado, perdoná. Te mandamos un abrazo grande y nada, estamos en comunicación para lo que necesites. Bueno, muchas gracias. Les mando un abrazo a todos los familiares y amigos de Luciano Arruga. Hablábamos con Pablo Pimentel, presidente de la PH Matanza, compañero de familiares y amigos de Luciano Arruga, y que bueno, está allí en una comitiva de luchadores y luchadoras que militan y participan en diferentes espacios que defienden los derechos humanos, que van a estar acompañando mañana a la familia de Santiago Maldonado para pedir la recusación del juez Otranto. Antes de irnos, un segundito, tenemos data. Sí, se cumplen 3 años sin los 43 de Ayotzinapa, desaparecidos por el Estado mexicano. Son 3 años sin los 43, 3 años de impunidad y 3 años de lucha. El jueves 21 arrancaría, ¿no? Y en el marco, bueno, de la ronda con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, a las 3:30 de la tarde, como siempre. A las 21, lectura de poesía y música en IMPA, ¿sí? Y después el martes 26 va a haber a las 13 un acto político-cultural en el Obelisco con radio abierta, transmisión en vivo por la Red Nacional de Medios Alternativos, y a las 18:30 mesa sobre desaparición forzada con Norita Cortiñas y Marga Cruz, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, también en el INPA. Convoca la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Bueno, estaremos ahí acompañando las diferentes actividades y difundiéndola ahí por todas nuestras redes. Esperamos volver a escucharnos la semana que viene en una nueva emisión de Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arrúa. Y bueno, nos vemos la semana que viene, Dani. Hasta la semana que viene, compañeros y compañeras.